Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar a entrar lleno el programa de esta mañana. Pero antes de comenzar, vamos a leerte la gema del día de hoy de nuevo. Te vamos así a leer la gema de la hermanita Elena de Huay, que dice así: cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, le verán como Él es. Estarán delante del trono, aceptos en el amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones expiadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos, habrán trabajado con Él en el plan de la salvación y participarán con Él del gozo de ver las almas salvadas en el reino de Dios para alabar allí a Dios durante toda la eternidad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 432. Allí mi amigo, mi hermana, nuestra hermanita Elena G. de Huay claramente nos está enseñando y recordando que pronto será la venida de Cristo y que aquellos que sean fieles podrán recibir un pago. Lo hermoso que será ver aquellas almas que tú les predicaste y le hablaste de la palabra de Dios y se encuentran en el reino y fueron salvadas gracias a que tú les hablaste de esto, mi amigo. Entre muchas otras cosas, ver a Jesús. Ahorita no podemos ver a nuestro Dios porque si Él viene y se nos aparece, los rayos de su poder nos puede destruir porque estamos investidos del pecado y la maldad de este mundo. Necesitamos ser transformados para poderle ver. Y eso, mi amigo, sucederá cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve con Él. Hay que anhelar ese momento para estar con Él y no olvidarlo, para poder de alguna manera disfrutar de la vida eterna con los santos y con aquellos que dedicaron su vida para entregarla a Cristo Jesús. Así es, mi amigo. Y bueno, yendo ya al tema de esta mañana, ahondando en lo como hemos dicho a lo largo de estos programas, la segunda venida de Cristo tiene que ver con las artimañas que el enemigo ha involucrado en la vida diaria de todos nosotros. Y una de ellas, como ya mencionamos el día de ayer, tiene que ver con aquellos que han cambiado la forma de ver la psicología. La psicología clínica moderna, la psicología que supuestamente se dedica para ayudarnos en nuestra mentalidad, para encontrarnos de alguna manera con nosotros mismos, nos ha inculcado algunos valores que no son propios, algunas ideas que ya están distorsionadas por los engaños de la nueva era. De alguna forma, no nos damos cuenta, pero, mis amigos, la psicología en la era moderna ha sido transformada para supuestamente mejorar tu mente, para quedarte los malos sentimientos, para componerte según. Pero esto es para alejarte también de Dios mismo. Muchos de los psicólogos que se dedican a esta área, es difícil que crean en Dios por el estudio que ellos llevan y por los supuestos fundamentos de la psicología que a través de la historia han cambiado. Bueno, hoy estaremos viendo una segunda parte de cómo algunos hombres que se dedicaron a poder construir la psicología moderna han cambiado estas ideologías y cómo los llevaron hasta este momento. Uno de ellos fue un hombre llamado Stanislaw Grof. Stanislaw Grof tomó conceptos de uno de los hombres que estábamos hablando el día de ayer. Ayer hablábamos de un hombre llamado Jung. Bueno, déjame decirte que Stanislaw Grof agarró las ideas de Jung e inició una nueva línea dentro de la psicología, la cual ahora en la era moderna es conocida como la psicología transpersonal, la cual es considerada como el pilar de la lógica, pero sobre todo de la psicología moderna. Ella procura trabajar con la persona en un estado alterado de la conciencia, buscando llevar al individuo a trascender a los límites de los tiempos, a un espacio, a una individualidad. Lo diferente es que este hombre, Grof, desarrolló su trabajo de psicología transpersonal a través de la utilización de una droga llamada LSD. A fin de provocar la alteración de los estados de conciencia. Posteriormente, abandonó el uso de esta droga LSD y pasó a trabajar con la meditación trascendental, pues esta la propiciaba por los mismos resultados de aquella alteración en los niveles de conciencia que había experimentado con las drogas. Estas alteraciones, mis amigos, fueron inducidas y entonces imposibilitaron al psicólogo para llevar a sus pacientes a un momento diferente. Fue así como, al experimentar todo este tipo de cosas, llevó situaciones pasadas como si fueran presentes, los traía al momento actual y ayudaba o permitía o enseñaba a la gente que iba a su consultorio para que ellos de alguna manera recuperaran el pasado. Dentro de este rango de experiencias y utilizando técnicas de hipnosis que ya hemos visto, los parapsicólogos han experimentado precisamente este tipo de cosas, sujetos que incluso en sus vidas pasadas se han ido mucho más allá atrás. Supuestamente a través de estas meditaciones, estas hipnosis, estas técnicas, solo era para recuperar la vida del hombre cuando cumplía 5 o 6 años y no lo recordaba. Aquellos traumas que necesitaban mejorar. El problema fue que al aplicar esta técnica y a través de la droga de del LSD, ellos no solo se fueron a los 5 o 6 años a cuando nacieron, sino estos hombres, los cuales se les hipnotizaba y se les daba a probar este tipo de cosas, resultaba que se iban mucho más atrás y llegaban a la conclusión de que tenía vidas antes que esta. Supuestamente tenían otras vidas que ellos no sabían, simplemente hipnotizándolos. Por eso, a lo largo de estas cadenas de situaciones, resultó que había reencarnación ya vividas en los diferentes pacientes. Sin querer, por así decirlo, descubrieron que la mayoría de sus pacientes habían tenido vidas antiguas y lo describían de una manera tal que era difícil no creer que así era. Es ahí donde los psicólogos entonces comenzaron a pensar que existía vida después de la muerte y también que pasaban una vida tras otra, tras otra, tras otra, que todos pasamos una vida, que teníamos una vida pasada. Como aquellos que decían haber sido en una vida pasada Napoleón Bonaparte, o algunos otros que decían ser Hitler, o otros que decían ser Albert Einstein, y ahora estaban reencarnados en otro cuerpo. Por eso, mis amigos, esto es algo que la misma nueva era en la era moderna estaba metiendo en las ideas de los nuevos psicólogos para que ellos pensaran que realmente existía vida después de la muerte. Ya después, mis amigos, se hubo esta innovación entonces en el campo de la psicología, cuando lo humanístico estaba en pleno desarrollo. Es por eso que Maslow, uno de los padres psicólogos que ya habíamos mencionado, escribió en 1968 prediciendo que supuestamente habría una tercera fuerza psicológica humanística, que esta sería trascendental para la preparación de una cuarta psicología todavía superior, que sucedería a partir del año 2000 en adelante, si es que llegábamos a esta época, porque esto fue escrito en 1968 y él supuestamente decía que iba a haber una cuarta preparación psicológica, una posición transpersonal, transhumana, centrada en un cosmos en vez de las necesidades humanas, yéndonos a más allá de la humanidad idéntica. En otras palabras, nuestras mentes serían a la energía positiva que existía en todo el universo. Ahí, mis amigos, podríamos darnos cuenta de que todo esto iba a cambiar a partir del año 2000, cuando la mayoría de la era moderna o la mayoría de la gente iba a creer en la existencia de un cosmos total a la cual nosotros íbamos a pertenecer y podríamos cambiar de vida en vida. Lo que Maslow, mis amigos, se atrevió a decir en sus libros para una era futura es que él dijo que se podía establecer en el máximo un campo psicológico humanística. En otras palabras, dos cosas esenciales que pasarían en un futuro: el desarrollo pleno en base de un potencial humano ilimitado y una fusión con lo infinito en base al proceso evolucionista natural. Casi, casi podríamos decir, más que nada resumiéndolo para que lo podamos entender un poco mejor, mis amigos, según él, con las ideas hinduistas, en el año 2000 el ser humano podría llegar a convertirse en hombres como la caricatura de Goku. En otras palabras, de Dragon Ball Z, que el hombre podría manejar la energía positiva y lo convertiría en una fuerza que podría enviar a otra persona, pero que sería visible para todos nosotros. Que también el ser humano podría dominar la mente de otro ser humano a través de la mentalidad. Que se iba a evolucionar el ser humano mentalmente, supuestamente, para el año 2000 en adelante. Según Maslow, existirían grandes líderes que se dedicarían a controlar las mentes de las grandes masas y hacerlas hacer lo que ellos querían. Que iba a existir una manera psicológica que iba a transformar la mente de los humanos. Y esto, mi amigo, tenía que ver con la psicología transpersonal. Por ahí un hombre llamado King Wilber, conocido profesor de la nueva era, estaba diseñando estas ideas porque dijo, Maslow lo dijo, y para nuestra era moderna empezó a desarrollar los 14 niveles psicológicos para que supuestamente el ser humano podría tener las chakras, los yogas y los niveles repetitivos del hindú para que al final nosotros en nuestra era moderna pudiéramos enviar fuerza y poder para destruir el mal y también para recibir cosas buenas, que podríamos alzar la mano y recibir energía del cielo para poder fortalecer nuestro espíritu y nuestra vida, que podríamos levantar cosas más pesadas de lo que podría cargar nuestro cuerpo simplemente por la energía positiva que teníamos. Ideas que este hombre llamado Maslow y también Wilber te aseguraban que iba a suceder en un tiempo futuro. Todo esto fue escrito ya por el año de 1968-1970, publicando todas sus ideas, mis amigos, en la gran mayoría, y mencionando que había un patrón de evolución humana en la psicología. Algunos de en la era moderna, mis queridos hermanos y amigos, han mencionado que esto era posible, que esto iba a poder llegar porque hemos encontrado a través del internet, práctica más que nada a través del internet, ideas de supuestas sectas que son superiores mentalmente, en los cuales han tratado de modificar la mente de las grandes masas a través de la televisión, el internet, la música, y que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que nosotros giramos alrededor de este grupo de grandes líderes mundiales, en los cuales nos controlan y se enriquecen a costa de toda la población mundial. Ellos dirigen y deciden qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Según en esta situación de la era moderna, esto podría llegar a suceder en las ideas de Maslow, siempre y cuando existiera un grupo de personas que pudieran controlar a las grandes masas humanas. Ideas un poco descabelladas, ¿no lo crees? Esto solo nos indica una cosa, mi querido amigo, que pronto vendrá Cristo. Y que estas ideas, si se llegan a cumplir, no es que realmente sucedan, sino que lo que pasa es que todo esto, en lugar de ayudarnos, nos perjudica y nos aleja de lo que realmente es Dios. Porque la mayoría de los cristianos que nos dedicamos a escuchar o a ver cosas que no valen la pena, como el asunto de los extraterrestres o el asunto de los convenios oscuros que nosotros desconocemos, o por ejemplo el significado de los masones y quiénes son los masones y los diferentes dibujos que existen dentro de los billetes del dólar y entre algunos otros que existen dibujos que han pasado a través de los tiempos y que supuestamente existen diferentes grupos humanos que dirigen al resto de la humanidad, en fin, que han ocultado verdades que nosotros desconocemos a través de la historia, muchas cosas, mis amigos, que esto, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él por querer investigar estas cosas inverosímiles. cosas que no tienen ningún fundamento real y que tampoco realmente nos podemos acercar a este tipo de ideas. No nos podemos a involucrar, a estar pensando en que será cierto, será mentira, pasará, no pasará. Y mi amigo, esto solamente va a destruir la mente porque no te va a dar ninguna ayuda verdadera. Lo mejor que nosotros podemos hacer es encontrarnos con Cristo a través de la Biblia. Si nosotros usamos lecturas fantasiosas o ideas descabelladas como la del asunto de un grupo de personas que va a controlar a la humanidad, es algo que no nos va a ayudar en nada. Sin en cambio, sabe muy bien el enemigo de Dios que si tú lees la Biblia, si tú te pones a escudriñar la palabra de Dios y ocupas la mayor parte de tu vida estudiando a Cristo Jesús, es muy probable que tú encuentres con Él y ayudes a muchos a entregarse a Cristo. Y esto lo único que va a provocar es que Cristo venga aún más pronto. Pero es sin duda, mis amigos, creer que o darnos cuenta que todas estas ideas solamente nos acerca a que creamos en la supuesta vida de la muerte. En otras palabras, que el cuerpo abandona, el espíritu abandona el cuerpo y luego vuelve a aparecer. Y muchas denominaciones experimentan precisamente esta supuesta idea. Círculos esotéricos que también experimentan un supuesto desdoblamiento astral o viajes astrales, o el abandono del cuerpo, en fin, el regreso de una vida pasada que se torna más frecuente en nuestra era moderna a través de aquellos que participan en la televisión moderna. Porque no podemos dejar de mencionar la tele y la radio y los medios de comunicación, ya que todo esto, mis queridos amigos, todo esto nos enseña que Cristo está pronto a venir y que ellos se involucran en la era moderna, en todo lo que pasa. ¿Qué es lo que tú aprendes? A través de la televisión. Tristemente, en nuestra época moderna, hemos tenido problemas, sobre todo en nuestra ciudad de Oaxaca, acerca de los maestros que no han querido enseñar a nuestros muchachos. Una de las implementaciones que ha hecho el gobierno federal es pasar las materias a través de la televisión para que los muchachos que no pueden entrar a clases tengan un apoyo de conocimiento de la escuela para aquellos que no pueden asistir. Esto, mi amigo, mi hermano, solo nos enseña que es una herramienta necesaria. Todos aquellos que tienen una televisión en casa pueden recibir información del gobierno y de cualquier cosa. Y al final, aunque no te des cuenta, influye para que compres ciertas cosas en tu vida o en tu casa o en las cosas que tú te planteas y usas. Y allí es donde nos empiezan a enseñar esas ideas del asunto de las experiencias cercanas a la muerte, de los círculos esotéricos, del doblamiento astral, de los viajes astrales, del abandono del cuerpo, y si lo cree el cuate que aparece en la televisión, nosotros también lo vamos a creer, o el amigo que está ahí, que muchas veces pensamos que es un gran hombre simplemente porque sale en la televisión, y millones de personas lo ven, y terminamos haciendo lo que vemos a través de esto que es la televisión. En el asunto de la cosmovisión psicológica panteísta que te estamos diciendo, de cómo es que hay un desdoblamiento astral y esas ideas, ellos creen que en nuestro cuerpo tenemos la forma de poder viajar. Según ellos, existe una parte que se llama el infinito. El infinito, mi amigo, es controlado a través del espíritu. Y supuestamente, donde en nuestro cuerpo tenemos un punto que es el espíritu. ¿Dónde crees que abarca? Bueno, déjame decirte que supuestamente, según los que manejan este asunto de los viajes astrales, dicen que a través que el infinito, el espíritu, abarca desde la entrepierna hasta la cabeza. Y todo esto es un círculo redondo a nuestro alrededor. De la entrepierna hacia la cabeza está el círculo del espíritu, que es el infinito. Después, ellos dicen que también existe el alma. Y que el alma depende de un Dios, el Dios yo, el Dios de nosotros que nosotros somos nosotros mismos. Esto, supuestamente, el punto del alma en nuestro cuerpo se encuentra arriba en el vientre. en nuestro, podríamos decir que en nuestro estómago. Ahí se encuentra el alma y supuestamente también el punto que define a Dios dentro de nosotros mismos. El otro punto más cercano a encontrarnos alrededor, supuestamente, del desdoblamiento astral y estas ideas, mis amigos, está la psiquis. La psiquis es más centrada hacia nosotros mismos. Esta se encuentra un poco abajo del pecho, que se encuentra por ahí por el vientre, arribita del estómago. Ahí se encuentra la mente, arriba en el vientre. Mi amigo, mi hermano, y a este se le llama la psiquis. Así es, según la idea de la cosmovisión psicológica de los desdoblamientos astrales, supuestamente, se encuentra en nuestro vientre. Y ya al final, el más poderoso, por así decirlo, el punto más fuerte en nuestro cuerpo que nos hace ver es la materia. Y el cuerpo, este se encuentra en el pecho, donde supuestamente está el corazón. El círculo más cercano a la cabeza, del pecho hacia la cabeza, tenemos el punto más fuerte, que es el cuerpo, y a ese se le llama la materia. Así es como en el cuerpo humano ellos pueden identificar nuestros puntos más fuertes y nos pueden ayudar supuestamente a entrar a un desdoblamiento astral, a un viaje astral o a cómo abandonar nuestro cuerpo en estos cuatro puntos: de la entrepierna a la cabeza, del estómago hacia la cabeza, es de la entrepierna a la cabeza está el espíritu, del estómago a la cabeza está el alma, del vientre a la cabeza está la mente, y del corazón o del pecho a la cabeza está el cuerpo, que es la materia. Esto es los puntos, dos, cuatro puntos que supuestamente usan ellos para podernos encontrarnos con un viaje astral. ¿Cómo? Solamente ellos lo saben, y creo que no es lo que nosotros te necesitamos platicar en este programa, mis amigos, sino conocer a grandes rasgos lo que ellos usan para podernos moldear nuestra mente a ciertos viajes astrales y hacernos creer que Dios no existe, porque estos puntos son necesarios para podernos encontrarnos con nosotros mismos y mejorar o cambiar nuestras mentalidades. Por eso, cada vez nos podemos dar cuenta que esto es algo ocultista, que nos hace una prueba de que cómo es la muerte. Gran parte, mis amigos, del interés que tenemos nosotros en esta experiencia se debe a lo que ya lo ha dicho el psiquiatra Raymond Moody, quien en 1975 publicó en uno de sus libros llamado Vida después de la vida. Entre otras cosas, menciona él cómo describir los diversos casos de entrevistas que ellos encontraron acerca de la psicosis, bueno, más que nada de sus viajes astrales, cómo hay vida después de la vida. Por eso es importante descubrir que en muchas personas encontraron este tipo de cosas. Una de las cosas mencionadas en el libro de Vida después de la vida, de este hombre Raymond Moody, psicólogo, por cierto, psiquiatra, dice lo siguiente. Él escribió lo siguiente: murieron y después resucitaron. Y después le puso la frase siguiente, que decía: experiencia cercana a la muerte, la cual todo fue popularizado por la televisión. En otras palabras, él fue el primero que dijo que habían muerto y que resucitaron porque su espíritu había ido a otro cuerpo y llegaban a la casa de otra persona diciendo que eran la persona que había muerto. Y de ahí empezaron a salir en la televisión las nuevas películas acerca de personas que habían vivido en otro cuerpo, pero que al morir ocuparon un cuerpo más joven y querían conocer a su esposa que habían tenido o a sus hijos, verlos. Infinidad de cosas que se ha popularizado a través de la televisión y la prensa. Por eso, mis queridos amigos, debemos de recordar y darnos cuenta qué tan dañino puede llegar esto, las experiencias supuestas cercanas a la muerte. Otra de las publicaciones de Raymond Moody se llama Vida después de la muerte, El primero era vida después de la vida, yo era vida después de la muerte. Esto se convirtió en un bestseller en enero de 1977, ya que fue un éxito rotundo. Él condujo supuestamente a un hombre llamado Modi a la producción de otro libro tratado que decía que se llamaba La Luz del Más Allá, donde se mencionan nuevos relatos con experiencias de personas que habían experimentado la muerte y que habían ido a la luz, y que según le decían en la luz que no deberían que no era su momento y tenían que regresarse otra vez a la tierra. Relatos de personas que según ellos habían experimentado. En la venta de estos libros, mis amigos, sobrepasó los 7 millones de ejemplares en un solo día. Otras de las publicaciones sobre este mismo asunto se elevaron en el primer nivel de interés en el público. La mayoría que hablaba acerca de la luz del más allá, o vida después de la muerte, o vida después de la vida, fueron tan populares que para 1980 fue lo que más se vendía y lo que más la gente compraba. A la misma forma de pensar, mis amigos, ya en nuestra época moderna, se empezaron a exhibir series de televisión que de alguna manera ayudaron a que esto se popularizara aún más. Una de ellas fue mencionada en la actualidad, en la era moderna cambió esta forma de pensar que invadió la mentalidad de la mayoría de las películas en nuestra era. Pero en año de 1980-1990 se transmitía en el Perú una serie televisiva llamada La Dimensión Desconocida, la cual fomentaba el interés por el conocimiento de este asunto de la vida después de la muerte. En la actualidad, mis amigos, en nuestra era moderna, encontramos revistas, películas, series televisivas, en fin, muchas cosas que hablan acerca de esto, de la vida después de la muerte. Una de las tantas cosas que hemos visto a través de la televisión son las series acerca de los zombies que supuestamente viven cuando mueren, pero se dedican a comer carne o algo así a los mismos seres humanos. Entre también juegos de video que se dedican precisamente a esta misma situación. Cosas que nosotros no podemos negar que a través de nuestra televisión, de la radio y de la música hemos encontrado estas enseñanzas de que hay vida después de la vida. O por así decirlo, que cuando morimos hay una vida, sobre todo en las prácticas que tenemos en nuestros países. Cada uno de nosotros tenemos diferentes prácticas que nos enseñan que sí hay vida después de la muerte. Sobre todo en las grandes películas que nosotros vemos a través de la televisión y aún en las mismas caricaturas. Muchas cosas, mis amigos, que podemos ir comentando acerca de todo esto después de ver lo que la psicología ha modificado y quienes fueron los que cambiaron esta nueva idea. Vamos a escuchar una alabanza. Este canto que a continuación escucharás se titula A Jesús le gusta caminar. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote de amor, de su amor. También le gusta navegar sobre tu tormenta y cuando ruge el mar, iluminar tu anochecer, sanar heridas de tu ayer. Él quiere restaurar lo que ya fue. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel. ser que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompaño al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar lo que te preocupa y lo que queda atrás, y disfrutar de tu canción sin importar la afinación. Él quiere hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de su amor. A Jesús le gusta caminar y también le gusta navegar. A Jesús le gusta escuchar. Bueno, mis amigos, regresando al tema de esta mañana para irlo culminando acerca de todas estas ideas de la nueva era, hay muchos engaños que nosotros, y aún así, como ya lo mencionan en la sala de chat, también en las películas cristianas. No podemos decir que todo esto está invadido solamente en las películas modernas, también en las películas cristianas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto películas actuales donde se mencionan posibles ideas cercanas con la muerte? Hace poco tiempo salió una película que habla precisamente acerca de eso, una supuesta película cristiana que se llamaba, sale con un actor mexicano que se llama cómico, Eugenio Derbez, algo así del cielo, un pedacito del cielo creo se llama, y comenta acerca de una chica que estaba, una pequeña niña que estaba enferma, de una enfermedad terminal y desconocida y que era muy difícil de curar, y la pobre niña sufría. Esta niña de alguna manera cayó dentro de un árbol seco y se lastimó. Cuando la sacaron no tenía ningún problema, no se había roto ningún hueso porque la caída había sido de una altura muy alta, muy grande. Pero cuando despertó, la niña dijo que había ido al cielo, que había visto como una mariposa volante, que supuestamente era un ángel, lo había llevado al cielo y le había dicho que tenía que regresar a la tierra. Pero lo milagroso de esta película, o de la enseñanza de esta película, era que lo que los médicos no pudieron hacer, supuestamente lo hizo Dios cuando la llevó a los cielos. Y la niña fue curada, desapareció la enfermedad y se le terminó todo. Ella en su iglesia ya en los Estados Unidos, claro, todo esto está basado en una historia real de una pequeña niña que supuestamente viajó al cielo y le dijo el Señor que todavía no era su hora, tenía que regresar a la tierra para poder hablarles a los demás acerca de los milagros de este tipo de cosas. La supuesta idea de que hay vida después de la muerte, de que tú puedes hacer esto. Y sí, películas cristianas modernas están invadidas con esta misma idea de la nueva era, la vida después de la muerte. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué de malo tiene que nosotros veamos esta película? O ¿qué de malo tiene que esto se divulgue? Lo malo para la gente no tiene nada de malo, al contrario, acercan a Dios, acercan a la gente a creer en los milagros y a que crean en Dios. Lo malo está en nosotros, los cristianos, sobre todo los adventistas, que creemos en la verdadera palabra de Dios y que sabemos que esto es una mentira, porque engañará aún a los escogidos. Esa es la mejor manera del enemigo de hacer dudar a aquellos que ya están destinados para ir al cielo con Dios, y aún a ellos mismos serán engañados pensando que entonces realmente hay vida después de la muerte. Aún así, para nosotros como adventistas será más difícil hablarles a otras personas acerca de Cristo y de las creencias que tenemos, porque mi amigo, mi hermano, al ver este tipo de películas y de este tipo de informaciones, van a creer en lo que ven, en lo que les enseña en la película y lo que dicen las niñas, porque ya lo vivió y era una niña que no podía mentir porque tenía 5 o 7 años. ¿Cómo va a mentir un tipo de cosas como estas? En fin, detalles que nos hablan acerca, mi querido amigo, de la venida de Cristo Jesús. Estarán engañando y será más difícil para los mismos que tenemos la verdad, los mismos cristianos, los mismos adventistas, hablarles de que no hay vida después de la muerte. Cuando pasan todo ese tipo de cosas, va a ser aún más difícil enseñarles la verdad. Cada día que pasa es aún más difícil. Debemos de recordar, mis amigos, y darnos cuenta de cuán difícil es este tipo de cosas. Por eso, no debemos de olvidar que todas estas son alucinaciones, apariciones. Hay un tipo de películas de terror en la actualidad, de informaciones, de que supuestamente hay un tipo que se llama actividad paranormal. Este tipo de información de actividad paranormal nos habla acerca de supuestas entrevistas, visitas y apariciones que salen en audios y sobre todo en videos. Aquellos que ven estas películas de actividad paranormal nos enseña que eso es posible. Entonces, si hay una actividad paranormal, ¿es que hay demonios? Claro que lo hay. Espíritus malignos que se aparecen a nosotros y nos tratan de destruir. Pero también, supuestamente, muertos. Muertos que murieron. Y a pesar de todo esto, también les enseñan a que esto es posible. Lo más triste, mis amigos y hermanos, lo más triste es conocer de cómo es que la misma televisión ha invadido a la cristiandad, las ideas de la vida después de la muerte. Lo más triste es lo que tenemos en nuestro país mexicano acerca de la Virgen María. Supuestamente en nuestra idea, y no es atacar a nuestros hermanos católicos, sino simplemente la idea de que la Virgen María se le apareció a un hombre que se llama Juan Diego, y esta Virgen María le enseñó lo que debe de predicar. Si nosotros creemos en que no hay vida después de la muerte, según lo que dice la Biblia, es imposible creer que un espíritu de la Virgen María se le apareciera a un hombre como fue Juan Diego, donde supuestamente tuvo visiones. Y la Virgen María, Madre de Cristo, se le apareció después de miles y miles de años a uno de los hombres que ya son venerados en nuestro mundo, sobre todo en nuestro país, aquí en México, al supuesto indio Juan Diego. Las apariciones de la Virgen María en todo el mundo, y no solamente en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica y todavía en Europa, en diferentes formas. Se les llama de diferentes formas a la aparición de la Virgen María. Todo esto, mis amigos, nos enseña supuestamente que hay algo colectivo, algo paranormal, experiencias inducidas en nuestras religiones cristianas para mostrarnos que realmente hay vida después de la muerte, vincularlo a estas ideas conocidas y distorsionar el texto de la Biblia. Por eso es imposible leer la Biblia y creer en estas cosas, en los ángeles que se aparecen, en las vírgenes, en los santos que creen muchos y hacen sus caminatas hacia la Basílica de Guadalupe aquí en nuestro país mexicano. Ideas que es muy difícil creer con qué fervor lo hacen, cuando textualmente la Biblia nos enseña todo lo contrario. inexistencia de la vida, o sea, inexistencia de este tipo de seres, sobre todo de la Virgen María. Extraño, mi amigo, pero así pasa y así sucede en nuestra vida actual. Hay muchas cosas que podemos decir de cómo los sacerdotes, entre otro tipo de personas, en nuestros pastores de otro tipo de religiones, hacen que esto sea posible, la creencia de apariciones y de seres y de, sobre todo, de seres celestiales hacia los cristianos. Es muy difícil creer en esto, mas sin embargo, así sucede y así pasa. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar el tema musical que se llama Tuyo Soy Señor, en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Cuando lejos estaba de ti, un mundo nuevo así descubrí, vivía perdido en la tentación, de mil amigos banal solución. Descubrí que mi vida así, no podía estar así sin tu amor, y sin la llama en mi corazón, que me da vida y amor. Y por eso que te amo por siempre, porque no hay otro amor igual. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Hay algo que debemos de aprender, que somos tuyos, Padre, como dice este canto, somos tuyos y solamente tuyos, y no somos de ningún otro ser creado en este mundo debajo de los cielos, Señor. Tú fuiste nuestro creador y solo te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo mejor y a entender cuántos engaños hay a través y alrededor de nuestro mundo, entre ellos esto de la vida después de la muerte y de muchas otras prácticas que vemos a nuestro alrededor. No lo podemos comprender, Señor, pero sabemos que tú nos podrás ayudar a poder encontrarnos, para poder, Señor, descubrir esos engaños que nos distraen de ti. Acompáñanos en esta mañana, guía a cada uno de los que nos escuchan a través de la radio y a través de las grabaciones, y permite, Señor, que comprendan mejor lo engañoso que es todas estas cosas, lo difícil que es acercarnos a ti si creemos en este tipo de cosas. Por favor, cambia nuestro corazón, acéptanos y transforma nuestra vida. Sin ti nada somos y sin ti, Señor, no podremos lograr nada. Te suplicamos todo eso, te lo pedimos, no para algún mérito, Padre, te lo rogamos en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga. Y mi adoración es para